Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano y una ayuda y un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Nos quedamos en Formosa un rato más con otro tema, Hay una planta de procesamiento de uranio, se llama Dioxitec. Ya lo hemos tratado el tema en varias oportunidades, en Enredando las Mañanas. Una planta que fue, por decirlo de alguna manera, expulsada de Córdoba, dejando allí un pasivo ambiental, 57.600 toneladas de colas de uranio en el barrio de Alta Córdoba. Es un pasivo ambiental importante, gravísimo, que ha dejado allí Dioxitec, y que podríamos definir como una planta nómada, quizá, porque anda buscando un lugar en el mundo, y ese lugar en el mundo parece que se lo han encontrado en Formosa, insisten

no se puede evidenciar porque hay un feudalismo total donde oprimen a cualquier partido político, a cualquier asamblea, fundación, organización social. ¿Con qué? Como hacen siempre, con corrupción. Bien, y en cuanto a los aspectos legales, ¿también pretenden ustedes, tienen posibilidades de interponer algún tipo de recurso? Sí, está hecho un recurso de amparo, justamente la doctora Roxana Silva, junto con los pueblos originarios de acá, un representante de la asamblea del barrio Nancom, que es Israel Alegre, uh-huh. un referente, un líder com, han hecho una acción judicial y llegaron a la jueza federal, Nierenberger, y se declaró, no estoy seguro, pero no le dio lugar al reclamo. Ah. Esto, digamos, en el proceso queremos llegar a la Corte Suprema y si es por el lado de Paraguay, hasta la Corte Internacional. Bien. Bueno, Ángel, vamos a seguir obviamente con el tema, ¿no? Y vamos a estar atentos allí a las medidas que como pobladores, como pueblo, vayan organizando para resistir esta instalación, ¿no? Sí, totalmente, y muchísimas gracias por difundir y apoyarnos, más que nada en la concientización de que toda actividad, tanto minera, megaminera, nuclear, radioactiva, no hay residuos cero. Es una falacia total por parte de las empresas que a modus vivendi quieren concientizar de esa forma, haciendo propaganda de que no hay residuos. No hay ninguna posibilidad de que Diositec se instale y no deje residuos, porque ya en el estudio de impacto ambiental ya lo dijeron que sí va a dejar, también lo dicen en el nuevo expediente que se armó, en el anexo del expediente. O sea, dejan prueba por todos lados de que sí dejan residuos, hasta incluso es echada de Córdoba por dejar residuos. Claro, claro, sí. Evidentemente esto es una falacia, la propaganda que hacen en la radio. Están más o menos pagando 20.000 pesos a cada radio comunitaria que pasen las pautas publicitarias de Diositec. Con esto quieren acallarnos cualquier voz en contra de esta empresa. Así que yo le agradezco a ustedes que están difundiendo más de todos los medios de afuera que los propios formoseños. Bueno, Ángel, muchísimas gracias, ¿eh? La seguimos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ángel Fernández Araos es entonces integrante del Movimiento Ciudadano Formoseño, y en un momento en el cual hay un retroceso, lo hemos hablado ya varias veces en Redando las Mañanas, un retroceso, lo hablábamos con Paco Castejón, ¿no? A nivel, sí, del, por lo menos de lo que se consideran los países centrales, Alemania dijo no va más con las plantas de uranio, y este es el único proveedor nacional de las tres plantas nucleares que tiene en funcionamiento la Argentina, que además tiene planes para seguir con plantas nucleares, este mismo reactor Karen que pretenden allí, sí, en Formosa, claro. ¿No? Sí, aparte generando, como bien lo dicen, no lo pueden tomar porque son compradas las radios comunitarias, en este caso, en Formosa, como también los investigadores, los científicos, donde hablan de, en algunos casos, que no le tengan, no saquen el fantasma del miedo sobre estas cosas. Es tremendo, ¿no?, pensar que eso se está dando después de haberse comprobado todo lo que se comprobó, no solo en este caso, sino en muchos casos más que hemos tomado. Sí, bueno, hay un dato de hace pocos meses de atún que llega contaminado, pero que ya llega con cáncer, atún que llega a las costas del Pacífico de Estados Unidos proveniente de Japón, atunes que pesan aproximadamente media tonelada, o sea, bichos muy grandes, ¿verdad?, que ya llegan con cáncer, con rastros de cesio 134 y de cesio 137, que ya en Estados Unidos, o sea, esto es producto de Fukushima, ya lo aseguran científicos de la costa oeste, justamente, de Estados Unidos. Entonces, por eso insisto en esto, ¿no? En un mundo en el cual, en el norte empiezan a desechar casi completamente la idea de la buena y limpia energía nuclear, aquí parece que vamos camino a a esto con mucha más fuerza. Yo me quedo con el billete. ¿Eh? Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Ramón. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Culpa del capitalismo.